Pano vano vara vachindi wona ndichitambudzika. Pano venga vachindi wona ndichibudirira. Pano venga vachindi wona ndichibudirira. Seiko, seiko, seiko nai baba. Seiko, seiko zvichidaro. Seiko, seiko, seiko nai baba. Seiko, seiko zvichidaro. Deep in Douglas. Kuinda kurova so, eh? Ndiriko hangu kumba kushama. Ndiriko rwara wena. Iye zvino ndiriko zvimba dumbu. Uye zvino hangu iri kutamba. Zvandiomera shama. Saka runyoka kauri, eh? Ana dagi, taimbokudza isu.